todo se derrumba y siento que ya solo nos queda viajar hacia el mar. Un océano de sangre y una diminuta isla que camina. Contaremos nuestras huellas, lo celebraremos sin hablar. Y será el recuerdo de un recuerdo que derrumbará nuestra razón. Confiarías en mí si pudieras despertar, y mirarías en ti si pudieras esperar. La vida vivo y por ella muero y no estás aquí. La vida vivo y por ella muero y no estás aquí. Tú no serás una superheroína que no quiere volar nunca más. Piénsalo, porque tienes tanto miedo. No es el precio que debas pagar por nacer. Exaltados en la cima, la cadencia de un momento que llegará. Somos de cartón mojado, somos un martillo de cristal. La vida vivo y por ella muero y no es. Por ella muero y no estás aquí. Confiarías en mí si pudieras.